En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Es viernes 11 de marzo de 2022, tenemos mucho que contarte. Hablaremos de ese partidazo Granada-Elche que se juega mañana a las 4 y cuarto de la tarde en el nuevo Los Cármenes. El Elche busca romper la maldición del Estadio de los Cármenes. Ni en el nuevo ni en el antiguo, en Primera División, el Elche ha sido capaz de ganar. Ya toca. Media hora antes, desde las 4 menos cuarto, todo el equipo de Marcador te traeremos la emoción en esa retransmisión del partidazo Granada-Elche. Final para los nazaríes, a un punto del descenso, también para un Elche que quiere dar un empujón hacia la permanencia virtual. Ganar significaría dejar al Granada rival directo a 8 puntos más el golaveras. Perder, meterse en problemas y quedarse a un solo punto del Granada y el golaveras perdido. Es otro de esos partidos de 7 puntos. A Francisco le preguntamos si le preocupa más el hecho de venir de dos derrotas seguidas y acercarse peligrosamente a la parte de abajo, o que el Granada se juegue una finalísima tras el cambio de entrenador, tras 3 meses sin ganar. ¿Qué le preocupa a Francisco? Bueno, lógicamente más que preocupar, nos ocupa. Y cuando digo nos ocupa, bueno, hemos hecho una semana fantástica a través de trabajo. Sabemos de dónde venimos, de encadenar dos derrotas, de ella dolorosa, más que la pasada fin de semana, que al final son 0 puntos. Y la verdad que hemos preparado la semana muy bien, independientemente de que nos enfrentamos a un rival que acaba de cambiar de entrenador, que realmente no conocemos tampoco mucho de lo que nos vamos a enfrentar. Pero ya digo, lo importante somos nosotros, lo que demos, lo que hemos preparado, que lo llevemos a cabo. Y por supuesto es un partido importantísimo para ellos y para nosotros también. Así que tenemos que dar la cara como lo hicimos la semana pasada y bueno, y en eso estamos, ¿no? El técnico recupera a Pedro Vigas, también a Palacios. Es decir, la única baja es la de Pastore. Tiene 23 jugadores disponibles y podrá tirar con su equipo de gala. Las dudas, veremos si mantiene en el 1-4-4-2, que va a ser el sistema, a dos extremos puros como Fidel y Tete Morente, o vuelve a introducir la variante de jugar con tres delanteros, con lo que Pere Milla jugaría en banda izquierda. Pedro Vigas podría quitarle el sitio a Diego González y Palacios hacer lo propio con Barragán. Veremos qué decide el técnico blanquiverde. Enfrente, Rubén Torrecilla, el nuevo técnico del Granada, un interino, un hombre de la casa, del filial, que lo ha hecho muy bien, pero que se estrena a nivel profesional con el primer equipo. Conoce bien a Francisco. Sí, Francisco y yo hemos sido 2 años compañeros, el año de Alicante que jugamos en segunda y el año de Granada 74 en segunda. Tenemos muy buena amistad, porque no por ahora, hemos hablado anteriormente bastantes veces. Como entrenador él, lo admiro porque viene como yo, viene de salir de la cantera de Almería, de entrenar en el filial, de subir para arriba. Lo está haciendo muy bien el Elche, yo creo que le ha pegado un cambio de cara muy grande al Elche desde que firmó. Me alegro mucho por él. Mañana no le desearé suerte, porque al final mañana le desearé suerte al final del partido y yo creo que los dos somos competitivos, los dos venimos del barro y yo creo que al final es eso, desearle suerte por el partido y que ganemos nosotros. Los dos venimos del barro, le deseamos toda la suerte a Torrecilla, pero a partir del domingo. Bueno, vamos a ser condescendientes, a partir de mañana a las 6 toda la suerte, antes no.

el partido de mañana no es uno más por la importancia de los puntos y también, bueno, pues porque entre Granada y Elche hay ahí cuentas pendientes desde aquel playoff de 2011. Lo cierto es que más allá de lo que sucedió hace una década, lo importante ahora mismo es ganar mañana. Ganar significaría superar esa cota psicológica de los 30 puntos, colocarse con 32, dejar al Granada a 8 puntos, más el Golavera serían 9 a falta de 10 partidos. Sería un espaldarazo hacia la permanencia extraordinario. Pero ojo, el Granada hace otras cuentas. Ganarle al Elche significaría quedarse a un punto de los ilicitanos, con el Golaverage a favor, y lo peor, que el Elche, si esto sucediese, encadenaría 3 derrotas consecutivas y además se acercaría, tiene pinta todavía más, al descenso, que ahora mismo la distancia es de 5 puntos. El empate, bueno, pues no es malo. Mantienes esa distancia al menos con el Granada, aunque también podría suponer perder colchón si al Cádiz le da por ganar esta noche en el Wanda. Si no lo hace, o incluso si pierde, que sería lo normal, el Alavés como mucho podría llegar a 25 puntos y el Elche, insisto, si empata, al menos mantendría los 5 puntos, que perfectamente podrían ser 6 si el Alavés no gana. Pero no hagamos las cuentas de la lechera, aquí lo que vale es mañana lo que pase durante los 90 minutos de juego. 23 jugadores de los 24 tiene disponibles Francisco, posible 11, la única baja, la de Pastore, que se pierde los próximos 4 partidos por la sanción del comité de competición. Edgar Badía estará en portería, línea de 4, con ese 1-4-4-2. Para Enzo Rocco, la semana pasada jugó Diego González, pero Pedro Vigas, cuando está bien, suele ser titular, y Pedro Vigas, según el técnico, está al 100%, igual que Tete Morente y Palacios. Banda izquierda, Mojica, banda derecha, veremos. Palacios también ha dicho que está al 100%. Si está al 100%, Palacios le quitará el sitio a Barragán. Si entiende que todavía no está a tope, empezaría Barragán. Centro del campo, la vuelta de Gerard Gumbau tras cumplir partido de sanción, parece lo normal, lo lógico, junto a Omar Mascarell. Si juega con dos extremos puros, Tete Morente por la derecha, Fidel por la izquierda. También está la opción de Josan, salvo que Tete Morente tenga algún problema, sería el titular. Y en la izquierda, Fidel o Pere Milla. Si esto fuese para Pere Milla, en la banda izquierda, entraría Guido Carrillo por Fidel. Me cuesta creer que no vaya a jugar Fidel después del partido que hizo contra el Barça, además del gol que marcó. Por lo tanto, apostaremos por Fidel en la banda izquierda y arriba Pere Milla y Lucas Boye. El técnico ya ha dejado claro que, más que preocuparle, lo que le ocupa es que su equipo haga mañana un gran partido, que gane el partido. Y sobre las bajas, se le preguntaba si había alguna más que la de Pastore, y esta es su confirmación de que cuenta con todos menos con el argentino. Sí, sí, han entrenado y están los tres para competir mañana. Y además estarán al 100%, así que decidiremos mañana, pero es una buena noticia recuperar a Pedro, recuperar a Eli, y bueno, la única baja que tenemos para este partido, ya sabéis, que es la sanción de Pastore. El resto, todo el mundo preparado y la verdad que con muchas ganas de ayudar y participar. Se le preguntaba a Francisco si le preocupa que el Granada le pueda entregar el balón al Elche, como sucedió en el campo del Levante, con lo que luego sucedió. El plan de partido que el Levante hizo hace 2 semanas, bueno, pues nos llevó poco a su terreno, ¿no? Nosotros tampoco estábamos incómodos en la primera parte hasta que sucedió lo del gol y, bueno, y hemos trabajado en esto. Hemos hablado muchísimo de esta situación que nos provocaron para que no vuelva a ocurrir y bueno, vamos a ver el plan de partido que tiene el rival mañana. No lo sabemos, lo desconocemos. Teníamos muy bien hecho y planificado lo que hacía con Robert Moreno, pues ahora con el nuevo entrenador, con Torrecilla, pues bueno, es una incógnita porque al final es su primer partido a nivel profesional y lo que sí tengo claro es que van a tener las mismas ganas que nosotros de ganar. Entonces, bueno, nosotros pondremos, como bien dice, primero esa mentalidad que tenemos que tener para afrontar un tipo de partido como el que tenemos mañana, y a partir de ahí, a nivel táctico y a nivel individual, estar bien. Y Torrecilla, el nuevo técnico del Granada. ¿Qué se cuenta para el partido de mañana? Entre otras cosas, se estrena. La verdad que hemos trabajado muchos conceptos en muy pocos días, lo han asimilado muy bien. Han competido como se les pide, han competido al máximo, han hecho un trabajo espectacular y no me queda nada más que felicitarlo a todos los jugadores, a todo el cuerpo técnico por el trabajo que hemos hecho esta semana. Y no tengo la menor duda que mañana vamos a hacer un buen partido y vamos a ganar el partido. Bueno, el primero que tiene que estar convencido es el entrenador. Si el entrenador no está convencido y en su primera convocatoria y en su primer partido y en su primera semana, apaga y vámonos. Es normal escuchar a Torrecilla hablar en estos términos. Lo contrario es que no se entendería. Torrecilla tiene que mandar ese mensaje positivista de que van a ganar y solo así tienen la posibilidad de ganar. Si mandase otro mensaje de duda, pues está claro que si el patrón duda, los marineros todavía más. A Francisco también le preguntamos sobre el nuevo entrenador, lógicamente, sobre el nuevo Granada con Torrecilla. Bueno, digo, desconocemos un poco todo esto, cómo han podido llevar la semana ellos. Bueno, para nosotros es una incógnita lo que nos vamos a encontrar y nos intentaremos adaptarlo antes posible. Por supuesto, hemos preparado el partido para poder enfrentarnos a varios sistemas que pueden dar, pero lo que está claro es que tienen jugadores también de mucho nivel, a nivel individual, y esto es importante también que nosotros lo sepamos, y así lo hemos analizado. Bueno, ya digo, con todo el respeto, nos enfrentamos a un rival que está luchando como nosotros por salvar la categoría, por conseguir ese objetivo tan importante para los dos clubes, y bueno, con todo el respeto intentaremos hacer nuestro partido para ganar, y para ganar siendo nosotros, que es muy importante. Desde luego, conociendo a Francisco, no tengo ninguna duda de que el Elche va a plantear el partido no solo para ganar, sino para no especular, que puede parecer lo mismo, pero no lo es. Francisco es de los entrenadores que piensan que el fútbol se juega jugando y no especulando, y que los partidos se ganan siendo valiente, apostando por ganar de verdad. Y eso se hace desde la propia alineación. Y si no se arredró, si no especuló, si no puso equipos defensivos contra el Madrid y el Barcelona, por ejemplo, no creo yo que lo vaya a hacer mañana, ni mucho menos contra el Granada. Y eso ya de salida es una garantía de que el Elche va a competir y va a competir bien. Otra cosa es que, las variables que hay en el fútbol, pues tengas la suerte ese día de que el árbitro no se equivoque en contra de ti, que tú tengas un día acertado en las áreas, bueno, las famosas variables. Torrecilla habla del aspecto anímico de su equipo, que lógicamente es fundamental. Para eso se ha cambiado de entrenador. Pues la verdad que sí. Yo creo que el aspecto anímico es fundamental. Yo soy jugador de fútbol a nivel profesional y yo creo que es un aspecto importantísimo. Hemos hecho mucho hincapié en ello durante toda la semana. El hacerles ver que son muy buenos jugadores, que lo han hecho en etapas anteriores. Y yo creo que es la única manera de sacar esto adelante. Que ellos estén preparados, que estén concienciados, que son un grupo muy, muy bueno, que son un grupo que trabaja muy, muy bien. Y yo creo que, como he dicho antes, entre todos lo vamos a sacar. Y en ese sentido, Francisco lo tiene clarísimo. En el equipo, en su Elche, el esfuerzo es innegociable, como la intensidad, la solidaridad, el estar enchufado desde el primer minuto, el pensar por el compañero. Yo lo vengo diciendo a los jugadores, esta mañana mismo se lo decía, es innegociable. Al final, el trabajo colectivo a nivel defensivo, la implicación a nivel de duelo, el ser solidario, esto no es negociable en este equipo y en muy pocas ocasiones se ha podido bajar o no ver esta identidad, ¿no? Salvo el día del Levante de la segunda parte, a partir sobre todo de la expulsión, que bueno, sufrimos muchísimo. Pero esto bueno, lo que vamos a tratar de hacer mañana ante un equipo que ya digo que posiblemente va a tener las mismas armas, porque cuando se cambia de entrenador todo el mundo quiere agradar y bueno, va a ser un partido difícil, complicado, pero a nosotros también nos va la vida y vamos a intentar dejarlo en el intento, ¿no? Hablaba el colega, que fue compañero precisamente de Francisco, de que Torrecilla lo conoce muy bien. Sí, Francisco y yo hemos sido 2 años compañeros, el año de Alicante que jugamos en segunda y el año de Granada 74 en segunda. Tenemos muy buena amistad, porque no por ahora, hemos hablado anteriormente bastantes veces. Como entrenador él, lo admiro porque viene como yo, viene de salir de la cantera de Almería, de entrenar en el filial, de subir para arriba. Lo está haciendo muy bien el Elche, yo creo que le ha pegado un cambio de cara muy grande al Elche desde que firmó. Me alegro mucho por él. Mañana no le desearé suerte, porque al final mañana le desearé suerte al final del partido, y yo creo que los dos somos competitivos, los dos venimos del barro, y yo creo que al final es eso, desearle suerte por el partido y que ganemos nosotros. En la rueda de prensa al técnico del Elche, Francisco, también se le ha preguntado por las similitudes que puede haber con el partido de ida, ese partido polémico, si no recuerdo mal, el primero de 2022, donde Elche y Granada empataron a cero, donde Guido Carrillo marcó anticipándose al portero, rematando, bueno, pues llegando antes que él. Lo que pasa es que el portero vio cómo le rozaban en la mano y en un intento de engañar al árbitro se echó las manos a la cara. El árbitro dio el gol entendiendo que la ventaja era del delantero, pero el VAR, que llevaba 2 meses, más de 100 partidos sin revisar una sola jugada, sin entrar a revisar ninguna, qué casualidad que revisó la del Elche para decirle al árbitro que lo mejor era que lo anulase. Y así sucedió. Sin embargo, no se revisó unos minutos después un penalti clamoroso del portero contra Guido Carrillo, cuando fue a despejar con las manos el portero. No acertó al balón, pero sí a la cara del delantero. A todo esto, creo que fue el día de la expulsión de Francisco, que le costó 2 partidos. En el segundo tiempo, expulsión de Diego González, que fue, entre comillas, lo más justo que vio el árbitro ese día. Bueno, pues, ¿hay similitudes con el partido de ida? Es verdad que recordar que nos pulsaron en el minuto 46, creo que fue a Diego, creo que fue. Y incluso con 10, la verdad que el equipo sacó casta y sacó esa mentalidad que pedimos siempre. Y bueno, la primera parte fue una primera parte muy buena, con un gol anulado, creo, a Carrillo. Pero va, bueno, es diferente. Estamos en la segunda vuelta con una puntuación diferente, con un entrenador diferente en el banquillo contrario. Así que el partido va a ser totalmente diferente al de mañana. Vamos, que no se va a parecer prácticamente en nada, excepto que hay un balón por medio de 22 futbolistas y 11 quieren meterlo en una portería y los otros 11 en la otra. Para el técnico, nuevo técnico del Granada, para ganar hay que hacer lo siguiente. Pues principalmente concentración, competir, ser un equipo muy exigente, defensivamente estar muy ordenados y a partir de ahí transmitir. Yo creo que tenemos que transmitir, tenemos que cometer los menos fallos posibles, ser un equipo correcto en todas las facetas, tanto en defensa como en ataque. Ellos tienen muy buenos jugadores en la parte de arriba, tienen muchas variantes, manejan todo tipo de situaciones de ataque y nosotros también tenemos una muy buena defensa con jugadores expertos, con jugadores con juventud y como te he dicho antes, no tengo ni la menor duda de que cada jugador que salga mañana va a defender, va a atacar, va a competir, se va a exigir y esa es la única línea que tenemos que seguir mañana del minuto 1 al minuto 95 hasta que acabe el partido. Bueno, una dice que tiene una buena defensa, es normal que hable así, pero es una de las que más goles ha encajado, 43 ha encajado hasta el momento, tan solo Levante y Alavés, último y penúltimo, han encajado más que el Granada. Por ejemplo, el Elche ha encajado 39, bueno, tampoco muchos más, muchos menos, pero vamos, 4 menos ha encajado. Y en goles a favor y en contra, bueno, pues el Elche ha marcado uno más, 29 por 28 el Granada. 4 puntos les separan. Decía Torrecilla lo que había que hacer para ganar. Hacemos una pausita y continuamos escuchando al técnico blanquiverde. Piensa en tu ciudad. ¿Crees que podrías hacer un mapa mental? Que te la conoces de arriba a abajo, pero de repente... ¿Y esta cafetería? La ciudad cambia cada día. Redescúbrela con tu SEAT Ateca. Estrénalo ya con la liquidación de stock con entrega inmediata. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Tienes plan para el Día del Padre? En Águila Bar te lo ponemos muy fácil. Hemos preparado unos menús especiales para que disfrutéis en familia en torno a nuestra mesa. Porque aunque a veces sea un cascarrabias, papá se lo merece. Haz ya tu reserva en Águila Bar, en el centro La Torre, Altavix o Corazón de Jesús. Consulta los menús en nuestras redes sociales. De

él va recuperando. Es verdad que ha tenido problemas físicos, pero cada día va teniendo mejores sensaciones. Tener en cuenta también que voy al final de que estamos nosotros aquí, bueno, pues ha perdido muchísimos partidos, se perdió el campo del Español, se perdió aquí con el Granada, se perdió aquí con el incluso con el Villarreal jugó poco, no vino a campo bueno, en fin, se ha perdido muchísimos partidos, pero va cogiendo forma otra vez el Boye que queremos nosotros. Y con respecto a los árbitros, de verdad, es un tema que no sé ni quién nos pita mañana, ni quiero saberlo, porque estoy convencido de que el que venga pues va a intentar hacer lo mejor posible, porque se están jugando mucho, los que están por arriba para seguir optando a pitar el Mundial o para estar cerca, y los que no, pues para continuar en Primera División como queremos nosotros. Así que ya dije en la rueda que confío plenamente y que al final de la temporada espero estar donde debemos. No quiere seguir hablando de los árbitros y hace bien, y más faltando apenas 26 horas para el comienzo de un partido tan importante como el de mañana. Pero le apretábamos un poquito y le decíamos, pero vamos a ver, si tú fueses árbitro en las dos manos, en la de Barragán, que sí se revisó para cambiar a penalti, y en la de Jordi Alba, que ni se revisó y no se pitó nada, ¿tú qué hubieras hecho? He ido al VAR a verlo los dos, porque al final, cuando sobre todo el rival te apura tanto con todos los jugadores, han visto algo, no sé, yo creo que por lo menos debes de pedir al VAR, oye, ¿puedo verla o debo de ir a verla? No sé, creo que se tenían que haber visto las dos manos en el VAR. Y ya está, bueno, no, la verdad que como no sabemos la comunicación que hay entre ellos cuando están en la cabina, no se sabe qué se dice, pues no sabemos ahí realmente lo que pasó. Pero ya digo que una vez vista, sí me hubiera gustado que hubieran visto las dos manos. A Francisco también se le preguntaba si tiene la sensación de que todo se va a decidir en las últimas jornadas. Sí, con respecto a lo primero, yo creo que sí, vamos a llegar al final, bueno, por decidir todo. Tanto la parte de arriba como la parte de abajo se va a decidir cerca al final de temporada, y por eso la exigencia de cada partido, el de mañana ya he dicho que es el más importante, pues él es más cercano, y ojalá que nosotros podamos ir sacando puntos. Pero ya digo, antes de eso hay que trabajar y competir. Con respecto a nuestra gente, estamos muy agradecidos por cómo se comportó con nosotros después del partido. El equipo dio muchas cosas buenas, pero al final nos llevamos a cero puntos. Y lo que hicimos la semana pasada ya no nos sirve para competir mañana en Granada. Esto hay que dejarlo muy claro. O sea, lo que hicimos con el Barcelona, muchas cosas bien, para mañana no nos da. Tenemos que volver a mentalizarnos del partido que nos toca hacer y de volver, como he dicho antes, a ser nosotros, a depender de nosotros, a creer en lo que vamos a hacer para ganar. Y con todo el respeto, ya he dicho también al rival que también va a buscar hacer lo mismo. Para ir terminando, se le preguntaba también por el balance que hace de estos 3 meses que cumple como entrenador del Elche. Bueno, yo creo que al final cuando uno se mete en esta vorágine y cuando viene a un club en el que no conoce nada prácticamente, y salvo algunos jugadores, pues al final te implicas tanto y te dedicas tanto tiempo a esto que casi se te pasa volando, es la realidad. Por supuesto hay desgaste, pues porque al final en Primera División y un equipo como el nuestro lo sufre en el día a día, pero yo estoy encantado y estoy súper ilusionado, estoy con la mente puesta en conseguir los puntos necesarios para el objetivo, y no solamente yo, creo que al final todos somos conscientes de lo que nos estamos jugando y todo el mundo está apostando por lo mismo. Y bueno, como vengo diciendo hace mucho tiempo, estoy súper orgulloso de estar aquí y ojalá que podamos conseguir, ya digo, el objetivo, que no va a ser fácil. Bueno, pues la actualidad del Elche Club de Fútbol desde el punto de vista de Francisco. Lo que vamos a hacer ya es darle paso a nuestro compañero José Antonio González, porque es momento de hablar del rival de este nuevo Granada de la mano de Torrecilla, que mañana se estrena. José Antonio, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. ¿Qué nuevo Granada nos vamos a encontrar mañana? Vamos a responder a esa pregunta, Paco. Ciclo Sansano nos ofrece la previa del partido y también la equipación más cómoda y la bici más adecuada para que no pares de crecer. Duelo directo en la lucha por la permanencia, el que se va a vivir mañana sábado en el nuevo Los Cármenes. El Elche visita un Granada Club de Fútbol en el que hay muchas incógnitas tras el cambio en el banquillo. La etapa de Robert Moreno, el ex seleccionador nacional, ha llegado a su fin y el club nazarí ha apostado por darle la oportunidad de forma interina al entrenador del filial, Rubén Torrecilla. Cuando se produce un cambio de técnico, y en Elche lo hemos vivido, la plantilla se reactiva porque todos los jugadores empiezan de cero. Y eso está sucediendo en Granada ahora mismo. Esta semana ha servido para que los futbolistas que han contado con menos participación, con Robert Moreno, se reivindiquen ante Torrecilla. En ese sentido, las grandes novedades de este nuevo Granada podrían estar en la parte de arriba, con hombres como Carlos Bacca o Alberto Soro, otra alternativa alternativa es el incombustible Jorge Molina, que en las últimas jornadas ha tenido menos participación. Mucho potencial ofensivo el que tiene el conjunto rojiblanco, pero sin embargo, Paco, el Granada atraviesa una preocupante falta de gol en las últimas jornadas. De hecho, no marca de jugada desde finales de enero. El resto de goles han llegado a balón parado, teniendo en cuenta que el tanto de la semana pasada en Mestalla contra el Valencia fue en propia portería. El nuevo entrenador del Granada apela a la unidad para sacar al equipo de la situación en la que está tras 9 jornadas sin ganar y se ha mostrado seguro de sacar adelante el partido de mañana ante el Elche. Rubén Torrecilla apenas ha tenido tiempo para implantar su estilo de juego, por eso el objetivo primordial es cambiar sobre todo el chip anímico de un Granada que ha sumado 3 puntos de 27 posibles. De hecho, en este 2022 no conoce todavía la victoria, pero Torrecilla se ve capacitado para salvar al equipo. Y la verdad que estamos convencidos porque trabajamos muy duro todos los días para sacar la cantera adelante, ahora para sacar el primer equipo adelante. Y el equipo, lo único que te puedo decir, que va a competir, se va a dejar la vida. Como dice muy bien el lema nuestro, eterna lucha, más o menos es lo que le hemos intentado inculcar esta semana y es con lo que yo me quedo. Vamos a intentar, en la medida de lo posible, ponerle muy difícil las cosas al Elche y para ganar hay que competir al 150%. La prensa de Granada, Paco, señala que Torrecilla es un técnico al que le gusta jugar con línea de 3 centrales para en ataque posicionar a muchos jugadores en campo contrario. Es un técnico ofensivo al que le gusta presionar y que sus jugadores sean intensos. Respecto al posible 11 titular, lógicamente es una quimera tras la llegada del extremeño Torrecilla, pero vamos a mojarnos. La primera duda está en el sistema. A Moreno le gustaba el 4-4-2, pero Torrecilla es más del 3-4-3. Maximiano estará en portería, línea de 3 centrales en defensa con Domingos Duarte, que regresa tras cumplir sanción, Germán y Torrente, en los carriles Kini y Carlos Neva, centro del campo con Petrovic y Luis Milla, este último es el cerebro del equipo, y en ataque Uzuni, Antonio Puertas y Luis Suárez, aunque insisto, también podría apostar por el esquema 4-4-2 con 2 delanteros arriba. Para el partido es duda Ángel Montoro por unas molestias físicas, es un jugador importante para el Granada. La realidad, Paco, es que en Granada se respira optimismo tras la destitución de Robert Moreno. Rubén Torrecilla y el equipo nazarí se la juegan ante un Elche que necesita volver a sumar tras encadenar 2 derrotas consecutivas. Si el Elche de Francisco es capaz de asaltar los Cármenes por primera vez en la historia en Primera División, probablemente el club andaluz buscaría un nuevo cambio de rumbo en su banquillo. La última hora del rival del Granada con Ciclo Sansano. No abandones las buenas costumbres, abrígate con Ciclo Sansano y a darle a los pedales. Ciclo Sansano, desde 1985, ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici, rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center, con taller multimarca. Síguenos en Facebook Ciclo Sansano y disfruta de grandes descuentos. Y es momento de repasar la agenda deportiva del fin de semana, José Antonio. La cita estrella del fin de semana, Paco, es la Media Maratón Internacional Ciudad de Elche, que se celebra el domingo a partir de las 10 de la mañana, con la participación de 2.400 corredores de hasta 23 nacionalidades y de 27 provincias españolas. La emblemática prueba ilicitana vive su 49ª edición y podrá seguirse desde las 9 y media de la mañana con la previa en directo a través de Teleelch, con la narración de Antonio Bazán. En cuanto a las medidas sanitarias, recordamos, se deberá llevar mascarilla en la salida cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad y en la meta también será obligatoria. Para la mañana del domingo, tal y como nos ha contado nuestro compañero Vicente Bordonado, no se esperan precipitaciones. En fútbol, en tercera ref, el Elche Ilicitano se mide el domingo a partir de las 3 de la tarde al Villajoyosa en el Polideportivo de Altavix, en el campo Diego Quiles. El Villajoyosa es el penúltimo clasificado y el filial franjiverde viene de ganar a uno de los rivales potentes, pero el técnico René Martínez no quiere ninguna relajación. Bueno, la verdad que la Vila es un rival que ya nos dio un susto en la primera vuelta, donde nos ganaron 2-0 haciendo un gran partido y donde nos sentimos superados, la realidad es esta, y creemos que tenemos que dar un golpe encima de la mesa, no relajarnos por conseguir una victoria fuera de casa contra uno de los gallitos, sino todo lo contrario, que esto nos sirva para seguir creciendo, porque lo difícil no es tener éxito o ganar, sino volver a ganar. Y esa es la mentalidad que tenemos que inculcarle a estos jugadores y que piensen en la victoria contra el Villajoyosa. Además, el Athletic Club Torrellano se enfrenta al Orihuela en Los Arcos el domingo a las 5. En División de Honor Juvenil, el Elche visita el campo de la Unión Balompédica Conquense el sábado desde las 4. Mismo horario para el Kelme, que juega eso sí en casa en el Enrique Cervera ante el Talavera de la Reina. En la Liga Reto Iberdrola, el Elche femenino afronta una jornada Paco clave ante el Pozo Albense, rival directo en la lucha por la salvación. El duelo se disputa el sábado desde las 5 y media. En la Primera División Femenina de Fútbol Sala, el Clínica Blasco Juventud de Elche recibe la visita del Ciudad de Alcorcón mañana sábado desde las 5 en el Toscar. En la Liga Guerreras Iberdrola, el visitelche.com juega un partidazo ante el Balonmano Gijón el sábado desde las 4 y cuarto en el Esperanza Lag. En la Primera Nacional Masculina, los chicos de Sergio Belda compiten en el Zoilo Martín de la Sierra ante el Levante Marni el domingo desde las 12 del mediodía. En la previa hemos hablado con Sergio Belda, su técnico. Esperamos otro partido muy parecido al de Algemesí, ¿no? Es un rival directo, como tú dices, ¿no? Estamos solo a un punto de diferencia, nosotros cuartos, ellos quintos, y entonces será lo mismo, ¿no? El que se lleve los dos puntos este fin de semana será el que abra la brecha en la clasificación y el que, digamos, puede continuar aspirando por esos puestos de ahí arriba, ¿no? Y al final el que pierda pues se quedará un pelín distanciado e irá a contrarremolque esperando resultados en la zona de arriba. Y tres apuntes más, Paco. En la Primera Nacional Masculina de Voleibol, hay que decir que el Club Voleibol Elche ganó ayer jueves por 3-0 a Boleadores Cieza. En waterpolo, partidos para los dos equipos absolutos del Zulu Club Waterpolo Elche. Las chicas en Primera División Nacional visitan la piscina del Marbella el sábado a las 4. Los chicos en Segunda División también juegan a domicilio ante el Club Nou Godella Natación el domingo desde las 5 y media. Y en la Liga EVA, el Club Baloncesto Ilicitano Caja Rural Central juega en el Esperanza Lag ante Carolinas el domingo desde las 11:30. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Feliz fin de semana a todos. Mañana desde las 4:45, si Dios quiere, ahí estaremos para contarte ese apasionante Granada-Elche. Un saludo y feliz fin de semana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.